Querido Dios y Padre, santificado y alabado sea, Señor, tu santo y bendito nombre, Padre, te damos gracias. En primer lugar, porque sabemos que en el medio de las tormentas emocionales, físicas, espirituales, y Señor, tú estás en control. Podemos ver cómo el enemigo obra en nuestras vidas contra el deseo de que nosotros tenemos de buscar de ti, sea por dificultades tecnológicas como físicas, Señor, que muchas veces se nos hace difícil o cosas naturales como el tiempo. Pero tú estás en control de todo y te alabamos por eso, Señor. En este lugar estamos en esta plataforma, estamos este grupo de hermanos, Señor, con el deseo de escuchar más de tu palabra, Señor, de crecer más en ti, Señor. En nuestro diario vivir buscamos, Señor, porque queremos acercarnos más a ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones y nuestros deseos. Te pedimos que tú sigas en control de todo. Y pido una bendición muy especial por cada persona que está aquí, por sus hogares. Tú conoces las peticiones del corazón de cada uno de nosotros que no hemos dicho, Señor. Y las contestas en tu tiempo, así como estaba diciendo Dios de Daniel. Padre, que al momento tú le escuchas, el ángel Gabriel le dijo, escuchamos tu petición hace 21 días, pero hasta ahora. Solamente tú sabes, ayúdanos a tener la paciencia, a esperar para que estas peticiones sean contestadas, incluyendo a Vero y lo que pidió por la, su chiquita, Señor, que tú la ayudes, Padre, que tú la protejas de gripes por el tiempo, por el clima, que es difícil controlar la temperatura de la casa, Señor, por la hermana Fluvia, por su mami que está teniendo cirugía en su ojito, Señor, que también tú estés con ella y pongas tu mano poderosa sobre los médicos, que seas tú el que opere sobre ella, Señor, y también por nuestra hermanita Audis, su petición con su niño Sammy. Señor, tú conoces cada circunstancia y todas las otras peticiones que teníamos antemano, Señor, continúa trabajando en ellas, Señor, porque sabemos que tu voluntad siempre es la mejor. Y ahora que vamos a comenzar, Señor, en el poco tiempo que nos quede, abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y unge la boca de nuestro hermano Donald para que él pueda ser completamente utilizado por ti. Y que la palabra, Señor, caiga en terreno fértil y pueda crecer, Señor, y multiplicar. Pedimos estas cosas sin mérito alguna, por la sangre bendita de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias, hermana Susi, muy amable. Amén. Puestas las peticiones y nuestras angustias en las manos de Dios, creamos que como el Padre se compadece de su Hijo que le sirve, así se compadece Jehová de los que le temen. Él no se olvida de que no somos más que polvo y tiene cuidado por el polvo. Nos ama tanto que está pendiente, está al cuidado de cada uno de nosotros. Nunca permitirá más de aquello que redunde para tu bienestar eterno. Aunque en el momento no lo captes, no lo entiendas, duela mucho, Dios está trabajando para nuestra salvación en todas las circunstancias. Gracias por sus oraciones, mis hermanos. Estamos pasando días muy lluviosos acá. Es la época del año donde la lluvia es hasta donde yo puedo decir normal que golpee a estos países tropicales con bastante agua. Hace pocos días estábamos en una sequía tremenda, llorando de que no venía la lluvia, no venía la lluvia. Ahora ya llegó la lluvia y con ello ahora lo normal, lo natural. En esta mañana quiero comenzar compartiendo una respuesta a una persona que se conectó desde Venezuela ayer. No sé si ella está en el grupo, pero le prometí que la respuesta a su inquietud sería lo primero con que abriría el estudio, para que si esa inquietud, esa misma inquietud ha quedado en el corazón de, o está en el corazón de alguien más en el grupo, le pueda ayudar le pueda servir. En uno de los primeros estudios, cuando mencioné acerca de la invasión de Babilonia al reino del sur, a Judá, a Jerusalén, mencionamos acerca de la guerra espiritual, que realmente fue un choque de esas del conflicto de los siglos, donde desafortunadamente Satanás, entre comillas, sale victorioso, porque conquistó, derrotó, entre comillas, al pueblo de Dios y se lo llevó cautivo a Babilonia, y que todas las pertenencias, los utensilios sagrados que estaban al servicio del santuario, fueron trasladados de la casa del templo de Salomón, de la casa de Dios que había sido construido por Salomón, todos los utensilios de oro, de plata, de bronce, de todo lo que estaba al servicio, fue transportado y fue metido al dios babilónico, a la casa, al templo del dios babilónico, o sea, de la casa del dios verdadero. Voy a ponerlo en estas palabras: de la casa de un dios, que es el único dios, de la casa de un dios, fue a parar todo eso a la casa de otro dios. Y en ese estudio, por X o Y razón, no fue el momento, no mencioné acerca del arca. Y esa inquietud ha nacido en el corazón de esta persona allá en Venezuela, y no es solamente ella, hasta donde tengo entendido, sino hay otras personas inquietas en saber, ¿y el arca? ¿Qué pasó con el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca que estaba en el lugar santísimo? Porque se menciona de las despalviladera, los cucharones, todos esos tazones, vasos, incluso, como vimos en el capítulo 5, ¿no?, que abusivamente Belsasar manda a traer las copas y vasos de oro en los cuales ellos se sirvieron vino, cosa que estaban consagrados al servicio solamente del santuario. Pero no se mencionó nada del arca del pacto. La persona me decía de que en su respuesta fue de que sin duda el arca fue llevada a Babilonia y fue devuelta junto con los demás utensilios. Acerca a esa inquietud como respuesta, hay muchas hipótesis. Está la conclusión de National Geographic, está personajes como Ron Wyatt, yo no sé cuántos de ustedes lo conocen, todo lo que le digo. Hay muchas hipótesis, pero como en este grupo no estamos basados en hipótesis, si es hipótesis, dejémoslo a un lado. Pero tenemos que tener algún punto de referencia para responder satisfactoriamente a esta inquietud. Y alabado sea Dios, que cuando existen esas interrogantes y buscamos, encontramos. Siempre será así, porque en estos últimos días Dios ha permitido que no exista interrogante sensata que no tenga respuesta satisfactoria en lo que Él ha revelado. Quiero responderle a la hermana allá en Venezuela, la persona que me escribió, lo que se encuentra en el espíritu de profecía. La inspiración nos habla acerca de eso, y tristemente en español no está todo lo que se encuentra en inglés. Pero vamos a ver aquí, vamos a compartírselo a la hermana. Dice aquí, en Profetas y Reyes, antes de que la invasión de Babilonia se llevara a cabo, en uno de los primeros intentos de Babilonia, la inspiración dice que se recurrió al apoyo de Egipto, y Egipto quiso ayudar, prevenir la invasión de Babilonia, y por unos días, un poco tiempo, Babilonia retrocedió. Y el profeta Jeremías, el cual estaba desarrollando su ministerio durante esos años difíciles de la apostasía y la vida degradante del pueblo de Dios, les advirtió: los babilonios van a regresar. Solamente han ido a reforzar, pero ellos van a volver. Y Jerusalén será prendida en llamas. Jerusalén será reducido a la nada. Jerusalén será destruida. Ese era el mensaje preponderante de Jeremías y que se iba a cumplir. Con esa declaración en mente, dice la inspiración, página 333, párrafo 3, dice: la temible respuesta del profeta fue que los caldeos regresarían y destruirían la ciudad. El decreto había sido dado. La nación impía no podía ya evitar los juicios divinos. El Señor advirtió a su pueblo: no engañéis vuestras almas, los caldeos no se irán, porque aun cuando hiriereis todo el ejército de los caldeos que pelean con vosotros y quedasen de ellos hombres alanceados o heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad en fuego. Jeremías 37, verso 9 y 10. El residuo de Judá iba a ser llevado en cautiverio, sí o sí, para que aprendiese por medio de la adversidad las lecciones que se había negado a aprender en circunstancias más favorables. Recuerden, aún en medio de esta apostasía rampante, aún en medio de todo esto, todo lo que Dios permitía a su pueblo es para enseñarles lecciones de santidad, de que aprendieran cuál era el buen propósito de Dios, su buena voluntad, que es santa, agradable y perfecta, de acuerdo a Romanos capítulo 2. Tenían que aprender por medio de eso era algo que Dios había determinado, y el resistir la ayuda de Egipto y cuanta cosa, eso incluso ya era del enemigo. Pero Dios había decretado de que eso iba a suceder y sucedería. Ya no era posible apelar de este decreto del santo vigía. O sea, Dios había dicho y eso se cumpliría. Punto. Y aquí viene en el párrafo, en la siguiente página, 334, párrafo 1. Es la única cita que tenemos hasta ahorita que he encontrado en español, pero en inglés hay otra que aquí, con la ayuda de la tecnología, la he traducido por factor tiempo. Dice: entre los justos que estaban todavía en Jerusalén, siempre va a haber un remanente dispuesto a pelear las batallas de Jehová, sobre encima de su propia vida, estabilidad, comodidad, etcétera. Siempre van a haber siervos y siervas de Dios dispuestos a repetir lo que dijo la reina Esther: y si perezca, que perezca. Había un grupo entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, o sea, habían entendido las profecías de Jeremías. Se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Así lo hicieron, con lamentos, con llanto y pesadumbre, escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en su escondite, en su secreto. ¿Qué pasó con el arca? Más claro en la inspiración. Hombres consagrados, hombres a quienes se les reveló y entendieron perfectamente lo que se avecinaba con la invasión del norte, con la invasión babilónica. Fueron en horas secretas, en horas que nadie se dio cuenta. Hicieron un pacto, un juramento, que actuarían y guardarían silencio hasta el día de sus muertes. Nunca fue revelado. Y hasta el día de hoy, 18 de junio de 2024, ese arca sigue oculta a los ojos humanos y nunca ha sido tocada por manos sacrílegas. Allí está. Ella no fue a Babilonia. Ella no, aun cuando fue tocada por los filisteos, recuerdan ustedes cuando los israelitas llevaron el arca en los días de este sumo sacerdote Elí, cuando sus hijos profanos tomaron el arca y la llevaron al campo de batalla, sacándola del lugar de donde no debía haber salido. Los filisteos se apoderaron de ella. Fue la única ocasión en que el arca sagrada fue expuesta a pueblo impío. Fuera de allí, hasta que fue escondida de su lugar. Hay otra cita. Esto está en... Me disculpan acá. Hay otra cita acá en Spiritual Gifts, dones espirituales, que si está traducido al español, no lo sé. Pero en la aplicación en español no aparece. Yo tengo todos los libros descargados allí. Dice Spiritual Gifts. ¿Qué tomo, Donald? Página 4, página 114, párrafo 3 y 4. Dice acá, debido a los pecados de Israel, la calamidad que Dios dijo que vendría sobre el templo si su pueblo se apartaba de él, se cumplió algunos cientos de años después de la construcción del templo, casi unos 400 años después. Dios prometió a Salomón, si permanecía fiel y su pueblo obedecía a todos sus mandamientos, que ese glorioso templo permanecería para siempre en todo su esplendor. ¡Qué promesa! ¡Qué planes maravillosos tenía Dios para con su pueblo! Como evidencia de la prosperidad y exaltadas bendiciones que recaerían sobre Israel por su obediencia. Debido a la transgresión de Israel de los mandamientos de Dios y sus actos malvados, Dios permitió que fueran en cautiverio para humillarlos y castigarlos. Antes de que el templo fuera destruido, Dios dio a conocer a algunos de sus fieles siervos el destino del templo, que era el orgullo de Israel y que consideraban idolatría mientras pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Estos justos, justo antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra, y con luto y tristeza, con irreparable agonía, la escondieron en una cueva donde debía ser escondida del pueblo de Israel a causa de sus pecados, y ya no le sería devuelto. Esa arca sagrada aún está escondida. Nunca ha sido perturbada desde que fue escondida. Así que esa allí está la respuesta, y como dije previamente, hay muchas hipótesis. Ron Wyatt es uno de los documentales más conmovedores que he visto relacionado al arca, pero a sus conclusiones, a algo inspirado, escrito, no lo hay. Son solamente conclusiones de ellos. Ustedes pueden encontrar mucha gente hablando acerca del arca, pero yo prefiero quedarme con esta declaración que acabo de leer, que fue pesadumbrosa, que fue muy dolorosa para esos fieles despedirse del arca para siempre, incluso ellos mismos, que ni en sueños debían de revelar qué es lo que habían hecho con ella. Simplemente fue puesta en una cueva, muy probable, no muy distante del templo. No dudo eso. Esa arca no salió para otro país. Esa se quedó en los alrededores. Pero cuando Dios esconde algo, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y esa fue la voluntad de Dios. Por lo tanto, hasta hoy día podrán haber, ¿cómo le llaman a la ciencia que escarba, todo? Arqueología. Perdón. Arqueología. La arqueología. La antropología, les iba a decir. La arqueología. La arqueología. Pueden haber grandes hombres, arqueólogos buscando y grandes investigadores y gente que se dedica solamente a eso. Dios ocultó. No cabe duda que Dios tiene planes maravillosos con esa arca, porque allí dentro de ella aún se conservan intactas como testimonios contra esta humanidad los sagrados 10 mandamientos. Ahora, usted no necesita que aparezca el arca para creer en esos 10 mandamientos. Para mí, me es suficiente que esté en la inspiración escrita y me basta. Yo no espero que aparezca ningún arca, ni siquiera que se cumpla ya en mis días. Yo sé que se va a cumplir porque escrito está. Ni siquiera que se cumpla ya en mis días los 10 mandamientos en el cielo, como está escrito en la inspiración, que aparecerá. Se declarará, los cielos declararán la voluntad de Dios. Aparecerán esas tablas maravillosas, como lo dice el conflicto de los siglos, en el cielo, y el cuarto mandamiento brillando con mayor brillo. Vaya. Yo sé que esos 10 mandamientos es la norma de vida que Dios nos ha dejado, y que hay grande galardón en obedecerla, en practicarla, en amarlo, en compartir. Para mí eso es suficiente. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Con el arca. No lo sé. No tengo data. Si Dios me concede esa información en lo inspirado, con gusto se los compartiré más adelante. Pero hasta ahora, respondiendo a la inquietud a nuestro pueblo allá en Venezuela, y para aquellos que hayan tenido esa inquietud, el arca fue escondida por voluntad de Dios y hasta hoy día sigue escondida. ¿Qué planes tiene Dios? Hasta hoy no lo sé. ¿De acuerdo? Estamos allí. ¿Algún material adicional que alguien en este grupo tenga relacionado a esto? Me encantaría escucharles. Hermano, disculpe, no tengo información conmigo, pero medito en las ocasiones donde el Antiguo Testamento habla de aquellas personas que no fueron indicados por Dios, que tocaron el arca, cayeron como muertos, y los que la abrían. Uh-huh. Me imagino que en el tiempo de hoy en día no sabemos de qué tribu nosotros venimos. Y yo creo lo que usted dice. Realmente el Señor en su infinita misericordia nos ha dado su palabra para que veamos cómo podemos vivir delante de Él. por amor de su nombre. Y en base a las consecuencias dadas de aquellas personas que tocaron eso, que no fueron instruidos por el Señor, pues ahí no, tenemos ese ejemplo para que veamos cuáles son las consecuencias, en mi opinión. Sí, sí, no cabe duda. Imagínese un arqueólogo, suponiendo, ¿no?, pensando en voz alta, vaya y toque eso. Esa arca nunca dejó de ser sagrada. Esa arca nunca perdió su solemnidad. Y no cabe duda que tendría las mismas consecuencias a todo aquel que la... Por eso Dios en su infinito amor la ocultó. Y fue por manos indicadas, por gente indicada, que fue oculta. Gracias, hermana Desiree, por compartir. Donald. Yes, sir. ¿Sabes que el sábado pasado, antes de ponerse el sábado, estábamos en la casa de unos amigos y había varios miembros de la iglesia? Y ese fue un tema que vino a colación. Incluso mencionaste a Ron Wyatt, y hay un documental muy interesante, no adventista, de una persona que está buscando y de gente que decidió buscar de las cosas que él mencionó, buscar a ver si era cierto lo que él decía y no, o no. Y lo sigo investigando todavía, pero algo que estuvimos hablando es que ya sabíamos que el arca no andaba cerca por muchas razones. Y esto que trajiste hoy con relación a Spiritual Gifts y a Profetas y Reyes, o Patriarcas y Profetas, da una respuesta muy interesante de que el arca estaba escondida. Pero lo que también hablábamos es de que si estuvo escondida desde antes de que destruyeran el templo de Salomón, me preguntaba, y nos preguntábamos el sábado pasado cuando estábamos hablando sobre el tema, y entonces el día de expiación y todas las demás cosas que Dios había puesto en el servicio del santuario, en el segundo templo nunca se hizo, y si lo hicieron, fue algo totalmente falso. Porque imagínate con el pecado y el nivel de engaño que tenían, por ejemplo, sumos sacerdotes como Anás y Caifás, hubieran caído muertos instantáneamente. Uh-huh. Y nada de eso pasó. El pueblo, que estaba en una apostasía rampante, y los famosos 400 años de silencio. Y son de esas cosas que muchas veces uno no está pensando, pero fueron tiempos donde el pueblo estuvo a la deriva. El pueblo de Israel, nadie estaba, el arca no estaba, y todas aquellas cosas que eran los procesos que se supone que se hicieran en el santuario, si acaso lo hacían, era pura pantalla. Y eso fue algo que nos concernó, nos conmovió, diciendo qué triste cuando el pueblo no estudia, no se preocupa por buscar cómo puede ser engañado de una manera tan triste, tan brutal, porque el arca no estaba, y si seguían haciendo eso era mentira. Sí, gracias, Dio. Y sí podemos darnos cuenta que existe esa inquietud en el corazón de los que amamos la palabra de Dios. Porque, oye, ¿qué pasó con aquello que era tan cercano a nosotros, donde Dios se manifestaba, la famosa Shekinah, o sea, la luz de la presencia de Dios que aparecía entre los querubines? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Al saber que por voluntad de Dios fue escondida sabiamente, porque incluso ustedes van a escuchar de gente que decían de que esto era, Israel era victorioso en todas sus guerras porque el arca era un arma de los extraterrestres que se les había dado para vencer y toda la cosa. No cabe duda de que el arca, por orden de Dios, por voluntad divina, habiendo sido santificada, nadie la podía tocar. a menos que Dios lo permitiera, como fue en el caso de los filisteos que... Hermano Donald. Hello. Hola, buenos días. Hola, buen yo día. Quería, porque y realmente es muy interesante lo que he escuchado. Uh-huh. Y realmente yo oí esto, bueno, quizás esto no tengo una base, pero bueno, era algo que yo tenía, una duda que yo tenía de todas maneras, ¿no? Uh-huh. El arca, al ser algo tan santo, algo que tenía esas condiciones que nadie podía tocar y demás, en algún momento se me comentó que quizás existía la posibilidad de que el arca no estuviera aquí en la tierra, sino que haya sido llevada, o sea, que Dios la tenga ahí en el santuario. Pero bueno, quizás realmente eso es algo que bueno, si existía la posibilidad, como algo tan santo, quizás ya no esté en la tierra, quizás ya la hayan llevado, algo así. Gracias, Lizeth. Bueno, los quizás no pasan de allí. Quizá, tal vez, a lo mejor, quién sabe, en resumido, ¿no? Yo invito a que todos nosotros aprendamos a conformarnos con lo revelado. Lo revelado nos pertenece a nosotros. Los secretos ocultos le pertenecen a Dios. Hasta donde... ¿Me entiende? Hasta donde podemos ver en lo que ha sido inspirado, la respuesta es que fue escondida. De allí para allá, cualquiera puede agregar lo que quiera, pero no tiene base alguna. Ahora, si en nuestro estudio, en el correr del tiempo, aparece alguna declaración, que, bueno, alabado sea Dios, gracias sean dadas a Dios. Pero hasta ahorita, como dice la inspiración, hasta el día de hoy, y recuerde que ese hasta el día de hoy fue escrito, ¿qué? 160 años atrás. O sea, de 160 años para acá, esa arca no puede tener no hay algo que nos muestre de que en ese cortísimo tiempo Dios haya venido. Si no, la inspiración no dijera y fue escondido hasta cierto, no, hasta el día de hoy. Cuando ella hace énfasis hasta el día de hoy, es sus días. Y sus días están tan cerca de nuestros días que viene siendo hasta este día. De nuestros días. ¿Me entiendes? Ahora que si podemos encontrar una declaración en el Espíritu Profecía, porque en inglés hay más información que en español, donde diga, y Dios se llevó el arca, como lo dice claramente acerca del Jardín del Edén. El Jardín del Edén no fue destruido. El Jardín del Edén no fue destruido ni escondido. El Jardín del Edén, la morada de nuestros primeros padres, antes del diluvio, Dios se lo llevó al cielo. Entonces, allí hay una declaración muy diferente a lo del arca. Sí, sí. ¿Entiendes? Y que hay evidencia que sí que sucedió, pero acá en este caso no sucede así. Correcto. Muchas gracias. A ti por participar. A ver, ¿podemos cerrar esto? ¿Para alguien más? Que tenga un material allí escondido, escondido como el arca que lo quiere compartir. Bueno, alabado sea Dios por la inquietud de la hermana, que espero con este aporte, que no es mío en lo absoluto, pueda tener respuesta satisfactoria por el momento. ¿Qué pasó con el arca? Como les digo, pueden encontrar mucho material, pero todo queda en hipótesis. No hay nada concreto. Muy bien, vamos al libro de Daniel, ¿les parece? Ah, y de paso, lo que Diógenes estaba diciendo, ¿no? De ¿saben ustedes que cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le apareció el ángel Gabriel en el templo? Ojo con esto. Anteriormente, en el templo no aparecía ángel alguno. El que hablaba era Jesús mismo. Mas el que le aparece a Zacarías en el Nuevo Testamento es Gabriel. Precisamente por lo mismo que Diógenes nos estaba diciendo. Ese servicio ya estaba vacío. Estaba incompleto. Ahora, en la aparición a Zacarías, no hubo necesidad que la deidad se hiciera presente. Un ser creado, un espíritu que está al servicio de Dios y de los hombres, apareció a Zacarías. O sea, algo relacionado a lo que Diógenes dice. Y algo para recordar, un texto maravilloso sería Malaquías. ¿Recuerdan ustedes a Malaquías cuando pasamos leyendo Malaquías? Capítulo 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese Dios maravilloso, que aún sin el arca del pacto, del trato, del convenio que se había hecho, les recordaba al pueblo, porque yo no cambio. Yo no soy como ustedes, volubles, manejables. Yo no cambio. Por eso es que ustedes no han sido destruidos. Vuélvanse a mí. Tal vez este mensaje es también para nosotros. Dios quiere que seamos como esos justos que con luto, con dolor, dieron ese paso de fe, creyendo que era la voluntad de Dios, antes de permitir que Babilonia pisoteara, manoseara, con consecuencias, no cabe duda, el arca del pacto. Que ese arca, así como fue escondido, con esos sagrados preceptos, esté escondida en nuestro corazón. Y modifique todo nuestro ser entero. Que sea esa levadura que escondida en la masa, tarde o temprano hace su trabajo. Es mi llamado para cada uno de nosotros. Vamos rapidito a Daniel. Vamos a hablar un poquito de Daniel en el tiempo que nos queda. Daniel capítulo 8. Ya que hemos terminado con Daniel. Con Daniel 8 y 7. Pero hoy quiero mencionarles algo en el verso capítulo 8, versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: y en cuanto al carnero que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantará de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando los pecadores lleguen al colmo. ¿Saben ustedes qué pasó con los pueblos cuyos pecados llegaron al colmo antes de esta declaración? En el libro de Génesis se encuentra el relato de que Dios iba a permitir que su pueblo estaría oprimido en Egipto por 400 años. Y el tiempo que el pueblo de Dios estaría esclavizado en Egipto, ese mismo tiempo era un tiempo de gracia que Dios le concedía a las naciones cananeas, porque no habían llegado al colmo, porque no habían agotado la copa de la ira de Dios. Todavía quedaba por llenarse. 400 años les llevaría a los cananeos, a los eteos, jerjeseos, amorreos, filisteos, a todas esas naciones que se habían entregado completamente al servicio de Satanás, a la idolatría, al paganismo, a las obras de la carne, entera y completamente. Dios les concedió 400 años. Ese tiempo le ocuparía a su pueblo estar oprimido allá en Egipto. Cuando llegaron al colmo, cuando llegarían al colmo de ese límite de tiempo, entonces Dios llevaría a su pueblo a tomar posesión de esas tierras. Y la misión del pueblo de Dios era erradicar completamente a todo habitante de esas naciones, porque habían llegado al colmo. Habían llegado hasta punto. Cuando el mundo antediluviano llegó al colmo, Dios los destruyó. Cuando Sodoma y Gomorra llegaron al colmo, Dios los destruyó. Cuando el pueblo de Israel llegó al colmo, Dios destruyó su ciudad y quedaron esparcidos por todo el mundo. Pero aquí hay otra forma de actuar de Dios. Cuando se llega a ese mismo colmo, que para Dios es lo mismo. Solo es cuestión de tiempo y todos serán destruidos finalmente. Pero dice el texto que cuando, versículo 23, que al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. Solo cuando los hombres habían llegado a ese colmo, entonces Dios permitió esto. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. Miren qué pasa, hermanos. Es por eso que el llamado a apartarnos del pecado es ahora, de buscar la justicia y la santidad es ahora. Nuestro tiempo es now, ahora mismo. No podemos ir un centímetro más jugando con el pecado. Y que Dios nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades internas y provocaciones internas. Dios nos auxilie. Miren qué es lo que dice el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Pero la ira de Dios en este trozo de la escritura vamos a ver que no solamente es mandando diluvio, aguas para que inunde la tierra, no es solamente fuego para destruir y reducirlos a ceniza como fue Sodoma y Gomorra. No solamente es enviando a Babilonia para destruir a Judá o a los romanos para destruir a los judíos en el año 70. No solamente de esa manera se manifiesta la ira de Dios. Dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escuche bien esto, no le glorificaron como a Dios. Queda clarísimo que este asunto de la evolución, este asunto del ateísmo, no, hombre, no existe. Es una postura voluntaria del ser humano negando aquello que Dios le ha revelado. Tengo entendido que aún el creador de la teoría de la evolución, Darwin, ¿cómo se llamaba este hombre? Charles Darwin, perdón. Aún él, en su lecho de muerte, terminó repudiando, o antes del lecho de muerte, terminó repudiando su propia teoría. Pero aquellos que la adoptan, los centros educativos, las universidades, las mentes brillantes del mundo, los hombres más famosos, etcétera, queridos, simple y sencillamente están voluntariamente negando algo que Dios mismo se los ha revelado. Y a Dios eso le puede, va más allá, y Dios dice, bueno, hay que actuar. Y mira de qué manera Dios actúa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus intelectos, gente erudita, gente intelectual. Pero su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios va a actuar. Si así me tratan, dice Dios, si así tratan todo el amor, el cariño, mi providencia, si así me tratan, entonces yo voy a actuar. ¿Y de qué manera va a actuar Dios acá? En respuesta a lo que Daniel nos dice, aquí está claramente especificado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta fue la causa por la cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, ¿de qué está hablando? El verso 27 lo explica. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Daniel capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, pero de esta vez no los acabó con fuego, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, porque la gente rechaza a Dios. El cuerno pequeño tiene gente que le sigue. Está de más explicar a detalle, pero ustedes saben que la mayoría no es la regla. No son todos, hay excepciones. Pero la mayoría que comulga en esta religión sabe y entiende que no hay ninguna diferencia entre llamarse cristiano, católico, romano y ser un completamente mundano. Ellos beben en cervezas hasta emborracharse, ellos hacen sus... Miren, no hay diferencia, hombre. Hay algunos que hacen diferencia a la regla y existe eso. Hay gente consagrada, hay gente católica maravillosa, más temerosa de Dios que nosotros, probablemente. Gente sincera de corazón, que tiene su devocional diario, que lee su Biblia, que hacen buenas obras, que aman al prójimo como a sí mismo, que se desvelan por el prójimo. Yo tuve familiares en esa línea, mi abuelo, a quien recuerdo con cariño, el que me enseñó las primeras historias allí en su mesa de estudio, bien lo recuerdo como si ayer hubiese sido el último día que lo vi. Que había un silencio rotundo en la casa mientras él meditaba en la escritura. Fiel a la literatura católica. No pasaba se llamaba en aquel tiempo, un libro que salía cada año, almanaque, ¿cómo se llamaba? Escuela para Todos, algo así se llamaba, no recuerdo bien. Y los pasados nosotros no los llevábamos. Y me encantaba leer las historias y ver a ese viejito allí. Poco sabía yo que su ejemplo se estaba sembrando en mí. Temor a Dios. Amar su palabra. Pero la mayoría, en su mayoría, ellos saben que no hay problema. Si les han dicho que haciendo penitencias o haciendo los oráculos que ellos hacen, que rezando un cuanto Ave María, un Padre Nuestro, ya estás perdonado. No hay urgencia de una transformación, de una victoria sobre el pecado. Pues cuando los pecadores llegarían al colmo, se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Quiero pedirle a Susi, no sé si estás en buena disposición, de leerme ese texto en tu Biblia, como dice el versículo 23. O alguien que tenga... No, sí, aquí estoy. No, gracias, Sus. Okay, sí. Tranquila, estoy afuera, pero te puedo escuchar. No te preocupes. Daniel 8:23, sí. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué vas a decir, perdón? Ya escuché a tu compañero, a tu amigo, que a que sales a caminar. Sí, el de al lado es grande, es grandote. Ah, no, es el pequeño tuyo. Ok, aquí dice 23. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors have reached their fullness, a king shall arise, having fierce features, who understands sinister schemes. Sinister schemes. Oye, ¿qué versión estás leyendo en inglés? No es la King James. Okay, estoy leyendo la New King James Version. Okay. Sí, la New King y la 2000 para adelante usan palabras diferentes, pero anterior a ellas, la versión en inglés, la King James, solamente King James, dice una declaración impresionante concerniente a enigmas. A ver, aquí la tengo, déjame leer. So, Daniel 8:23. Mm-hmm. And in the latter times of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. Muy bien, gracias. Sí, la primera declaración sigue siendo la misma. O sea, los transgresores han alcanzado el límite. Pero esta vez, dice, voy a hacer algo diferente, dice Dios. Los voy a entregar a las pasiones de ellos. Por eso ustedes cuando ven esa, ¿cómo le llaman? Pride gay, algo así. La marcha o inmoral que hacen. Entienda una cosa. Que por rechazar lo que Dios les reveló, entonces Dios los entregó. Hagan lo que ustedes quieran hacer. Dense cuenta lo que gobierna sus interiores. Esto es lo que hay en el corazón del ser humano. Y de paso, de no ser la naturaleza divina, de no ser la voluntad de Dios, de no ser sus sagrados preceptos que perseguimos, de no ser Jesús haciendo una obra de transformación en nosotros, usted debería de verse en esas filas. Porque nuestra naturaleza caída, pecaminosa, en nada es mejor que la de ellos. Pero como comenzamos a detestarla, a odiarla, a no alimentarla, entonces la naturaleza divina comienza con su recato, con su prudencia, con su sabiduría, con su santidad, con su justicia, a cubrirnos. Y sigamos en este camino, que terminaremos en las playas eternas de la Nueva Jerusalén. Pero aquí podemos ver en nuestros días prácticamente, tangiblemente, lo que significa ser abandonados a tus propios gustos y placeres. Es horrible, es denigrante, es peor que los animales. Ni los animales se comportan como la naturaleza caída del hombre, solamente. Porque han rechazado lo que Dios les ha manifestado. Alcanzan el límite. Entonces podemos estar darnos cuenta que hasta hoy día, en nuestros días, hay gente alcanzando el límite. Y Dios no los está destruyendo ahí con rayos ni fuego y azufre del cielo. Pero es solo cuestión de tiempo. Los tales, ya en Romanos dice, son dignos de muerte. Ahora, la segunda declaración de este texto tiene que ver directamente con el Vaticano, con el cuerno pequeño. Y quiero ver qué hora es. Pues nos vemos mañana, por lo que veo son 6:05, 6:06 ya. Pero quiero dejarles ya esto. Interesante de que la palabra enigmas, mañana vamos a estudiar acerca de los enigmas. ¿Qué cosa es un enigma? ¿Para qué sirve un enigma? ¿Dónde aparecen esas cosas en la Biblia? Enigma, la palabra enigma tiene puntos referentes en la palabra de Dios. Pero lo que me pareció impresionante fue cómo la King James, la versión que tiene Susi, la última que leyó, no las nuevas, las nuevas de cierta manera ya vienen con su poquito, ¿no es cierto? Pero la antigua dice que ese rey que se levantaría sería entendido en dark sentences. Dark sentences. Traduciéndola podría decir declaraciones ocultas, declaraciones siniestras. Y no aparece dark sentences en ninguna otra referencia en toda esa Biblia. Esa es la única vez que se menciona dark sentences en la King James. Impresionante. Así que no te pierdas el estudio de mañana. Llueve, truene o relampaguee, yo vendré despacio con la ayuda de Dios y nos veremos aquí y seguiremos aprendiendo cosas maravillosas que Dios nos dejó revelada en su palabra para que no caigamos en el engaño. Que Dios me los bendiga ricamente. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su perseverancia y porque juntos podemos seguir apoyándonos mutuamente hasta que nuestros pies descansen en el reino que no será dejado para otro reino. Que Dios me los bendiga ricamente. Dios, se nos despides en oración, por favor. Oramos. Padre Santo, qué hermoso es estudiar tu palabra y ver cómo se va descorriendo el velo que muchas veces nos oculta la realidad, y ese velo que muchas veces somos nosotros que nos ponemos. Ayúdanos a seguir limpiando nuestros ojos con el colirio eterno que viene de tu palabra, Señor. Amén. Danos en este día la tranquilidad de poder esperar en ti y sobre todo de obedecerte, que lo que hemos conocido, escuchado, oído, aprendido, lo podamos poner en práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.